Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez y les invitamos a participar durante este tiempo de El Fin Justifica a los Medios con sus preguntas, sus comentarios y el tema principal que vamos a tener este día, que es el derecho de réplica, José Ángel. Una ley largamente esperada, añorada y finalmente que causa desilusión en muchos sectores. Graciela, es un placer saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente. Así como a todos los amigos y amigas que sintonizan este programa, que tiene ya 26 años en el cuadrante, un pionero en los temas de la comunicación y la información. Bienvenidas, bienvenidos. Como les decía Graciela al inicio, bueno, pues resulta que la mayoría sorda de la Cámara de Senadores, integrada por el PRI, el Partido Verde y una parte importante del PAN, aprobaron la ley que regula el derecho de réplica el pasado martes 13 de octubre. Con una sala prácticamente vacía durante la discusión, quedó aprobada esta ley reglamentaria del derecho de réplica, que es parte del artículo 6 de la Constitución, la cual fue criticada duramente por partidos de la oposición, también por las organizaciones sociales y los especialistas, los defensores de las audiencias, porque consideraron que era una ley que protege a los medios contra el ejercicio del derecho de réplica de los ciudadanos. Y sobre esto vamos a informarle a través de un reportaje con muchos puntos de vista. Así es, hicimos un seguimiento de esta discusión en la Cámara de Senadores y tenemos las voces de varios de los principales argumentos que se esgrimieron pues en contra de esta ley. Además vamos a tener nuestra agenda comunicativa con algunas recomendaciones para que asistan esta semana y la próxima a algunos eventos organizados sobre estos temas y Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todos los queridos amigos y amigas que sintonizan esta señal en el 1060 de su banda de amplitud modulada por internet a través de la siguiente dirección electrónica, que es www.e-medioradio.edu.mx, y queremos enviar un saludo muy afectuoso a todas aquellas personas que nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT. Me refiero, por supuesto, a V Radio Morelia, a Radio Torreón, a Radio UAEM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y también a Radio Universidad de Yucatán. Así es, y también pues a todo el mundo que nos está escuchando por internet, al mundo, por supuesto, mundial, ¿no? Y tenemos nuestras redes sociales, el Facebook, con nuestro Facebook está como El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como arroba Radio El Fin. Por supuesto, seguimos con nuestro correo electrónico para quien guste, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y nuestros teléfonos, el número multilínea de Radio Educación, que es el 41-55-1060, y la alada sin costo 01-800-080-1060. Recuerden que ofrecemos a quienes nos hagan el favor de mandarnos un comentario, una crítica, una pregunta, la revista Cuarto Oscuro que nos envía Pedro Valtierra y que está dedicada precisamente a Rubén Espinosa, el fotógrafo que fue asesinado en compañía de otras personas recientemente en la colonia Narvarte. Y también vamos a ofrecer un libro que se llama La Comunicación en México, una agenda de investigación. Es un libro coordinado por Aimé Vega Montiel y es muy interesante porque además trae un DVD, un compacto, ¿no? Un disco así, compacto, interactivo, que van a poder conocer todo lo que se ha hecho con respecto a la investigación de la comunicación en México. Bueno, pues ya saben, amigos o amigas, háganos llegar su punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están enterados sobre el derecho de réplica, esta ley que se acaba de aprobar en el Senado de la República y está esperando ser turnada a la presidencia para que se publique en el Diario Oficial de la Federación? Y tan, no ha habrá vuelta atrás en este sentido, pero ¿cuál es su punto de vista? Nos interesa de verdad saberlo. Así que marque, por favor, y háganos saber qué es lo que piensa usted y llévese una revista Cuarto Oscuro o este importante libro de la comunicación en México, una agenda de investigación. Por lo pronto, arrancamos con Notimedios. Notimedios. El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica. Tras más de 8 horas de discusión y con los votos del PRI, PAN y Verde Ecologista, fue aprobada la norma que en la práctica nulifica el ejercicio ciudadano del derecho de réplica y que favorece los intereses de los medios electrónicos. Los partidos que votaron en contra de la ley reglamentaria fueron el PRD, el PT y algunos legisladores panistas, y el descontento fue tal que tras la aprobación, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pidió en tribuna que se reúnan las firmas necesarias para presentar una acción de inconstitucionalidad. Hay que decir que una de las críticas a esta nueva ley reglamentaria en materia de derecho de réplica son las sanciones para los medios electrónicos que se nieguen a cumplir la norma, las cuales en el mayor de los casos son de 350,000 pesos, además de que no se considera la revocación de la concesión. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos reservó por 12 años el contrato de prestación de servicios de asesoría para elaborar el plan estratégico de la red troncal de fibra óptica a cargo de Telecomunicaciones de México. Lo único que se sabe sobre este plan estratégico es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagó 15.800.000 pesos a Vain Company México Inc., empresa que ganó la licitación. Sobre esta información, la SCT argumentó que entregarla podría provocar un daño al proceso de coordinación del desarrollo de las bases de licitación de la red troncal de telecomunicaciones y la red abierta, por lo que los documentos, dijo, están reservados desde el 1 de junio de 2015 hasta el 1 de junio de 2027. En México, 86% de la población cuenta con señales de televisión digital y 76% recibe al menos las señales digitales de los 4 canales nacionales. Así lo señaló el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras. El funcionario destacó que hasta la fecha se han apagado 57 señales de televisión análoga en 16 localidades de 7 entidades del país, y señaló que el IFT tiene la atribución de declarar el apagón analógico después de que la SCT le informe que se alcanzó el 90% de la penetración en hogares de escasos recursos. En Cuernavaca, Morelos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que entregará todos los televisores que sean posibles de los 3.4 millones programados para cumplir con el apagón analógico dentro de 2 meses y medio. La subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, dijo que no ven ningún riesgo en cuanto a logística para la distribución, aunque hay zonas con personas que han sido notificadas y no han recogido su aparato. Esto luego de anunciar que en Morelos las televisoras públicas y las privadas están listas para realizar el apagón analógico el 29 de octubre. Senadores del PAN y el PRD demandaron a la Auditoría Superior de la Federación revisar de manera integral las adjudicaciones realizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones durante 2013 y 2014. Los senadores afirman que el IFETEL tiene erogaciones cuestionables, por lo que es necesario conocer la forma en que ese organismo autónomo ha ejercido los recursos públicos que le han asignado. Las reporteras Flor Goche del medio digital Desinformémonos y Rosa Elba López de la revista Contralínea presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que aseguran que las autoridades del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación han incurrido en omisiones al investigar el allanamiento de su domicilio el pasado 8 de septiembre. Las comunicadoras dijeron que es una violación a sus derechos humanos que hasta el momento no se haya abierto la averiguación previa relativa a los hechos. El Sistema Nacional de Transparencia aprobó la construcción de los lineamientos para homologar los procedimientos para que los sujetos obligados de todo el país atiendan las solicitudes de acceso a la información, rendición de cuentas y archivos. Finalmente, les informamos que ayer se instaló en la Cámara de Diputados la Comisión de Radio y Televisión. Al frente de esta comisión quedó la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Lía Limón, y como parte de su equipo está el periodista y diputado por Morena, Virgilio Caballero, quien ayer destacó que para garantizar la democracia en el país es indispensable el fortalecimiento de los medios públicos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Ya escuchó usted a nuestra compañera Ángeles Medina y la verdad es que sí, la invitación está ahí. Ojalá y usted, si tiene posibilidad de acceder a Internet, visite este blog donde hay una gran cantidad de información muy interesante en distintos tópicos. Es elfinjustifica.wix.com/notimedios. Le aseguro que no se va a arrepentir porque hay una gran cantidad de información y toda muy muy pertinente, de verdad. Además, les invitamos a que entren frecuentemente a nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde estamos continuamente durante toda la semana subiendo información relacionada con los medios de comunicación. Y, por supuesto, también subimos el programa mismo después de su transmisión. Es decir, que hoy en la tarde o mañana en la mañana ya pueden ustedes escuchar el programa si es que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en vivo en este momento. Por supuesto. ¿Qué les parece si vamos a una invitación a distintas actividades que existen en nuestra ciudad en torno a la comunicación? Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Pues la primera recomendación que queremos hacerles es a que asistan al seminario Nuevas Reglas, Viejos Problemas, que organiza la UAM Xochimilco. Esto va a ser el 22 de octubre en la Casa Rafael Galván, que está ubicada en Zacatecas 94, en la Colonia Roma. Ese mismo día, 22 de octubre, va a haber dos actividades, una a las 10 de la mañana, que va a ser sobre el órgano regulador, evaluación, límites y desafíos, en donde van a participar Raúl Trejo y Rodrigo Gómez. Y más tardecito, a las 12:30, va a participar Beatriz Solís y Patricia Ortega con el tema medios oficiales o medios públicos. Otra invitación que queremos que llegue hasta ustedes y ojalá y puedan atenderla es aquella que la hace la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con la UAM Xochimilco. Ellos convocan al foro Avances y Retos de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Son conferencias, son debates de personalidades expertas en el tema. Es el 26 y 27 de octubre de este mes y es en el Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Xochimilco. Ojalá y puedan atender. Hay conferencias en la mañana y en la tarde. Y bueno, para finalizar esta sección vamos a invitarles también a que asistan a un evento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y en colaboración con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que invitan al foro La Privacidad en la Era Digital en México. El próximo martes 20 de octubre, las actividades van a ser de 9 de la mañana a 18 horas con 15 minutos, en el campus Santa Fe de la Universidad Iberoamericana. Entre las temáticas a abordar están las políticas de privacidad en Internet, la protección de la privacidad en la era de la vigilancia masiva y la campaña Eres lo que publicas. El foro contará con la presencia de Luis Arbizu, director general de Yahoo México, Andrés Williamson, director legal de Microsoft México, así como de académicos y comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El reportaje. El reportaje. Bueno, pues llegamos al tema principal de esta emisión del fin justifica a los medios. Y resulta que finalmente el Pleno de la Cámara de Senadores avaló la noche del martes, en lo general y también en lo particular, el dictamen por el que se expide la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica. Con 73 votos a favor del PRI, Partido Verde Ecologista de México, y una parte importante del PAN, y 30 en contra del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, fue aprobada esta nueva ley que en sí debiera garantizar que toda persona pueda rectificar información inexacta o falsa difundida en un medio de comunicación, así como aclarar y responder a puntos de vista y opiniones que le causen un agravio, ya sea político, económico, en su honor, en su vida privada o en su imagen. Sin embargo, amigas y amigos, desde hace mucho, mucho antes de su aprobación, legisladores de oposición, organizaciones sociales y especialistas han asegurado que la reglamentación contiene contradicciones y también omisiones que podrían limitar, restringir, burocratizar, inclusive judicializar este tema a favor de las grandes empresas mediáticas y, desgraciadamente, en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Al respecto, varios senadores intervinieron para hablar en contra de esta propuesta, de esta iniciativa que fue aprobada, y una de ellas fue la periodista Dolores Padierna, quien mencionó en el debate que la ley no beneficia a la ciudadanía, ya que deja a juicio del medio de comunicación el aceptar o no la réplica. Así es, y de igual manera, el medio de comunicación podría negarse a hacer valer este derecho cuando se trate de transmisiones en vivo, por ejemplo, cuando sea en torno a información emitida por algún servidor público o cuando la información provenga de una agencia de noticias. Escuche usted, es la senadora Dolores Padierna. Nuevamente una mayoría mecánica actúa en sentido contrario a los avances democráticos que hemos logrado en las últimas décadas. La Convención Americana de Derechos Humanos, de la que nuestro país es parte, define el derecho de réplica como el derecho que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. La definición de tales condiciones se ha pospuesto una y otra vez desde que en 2007 el concepto fue introducido en la reforma del artículo 6 constitucional. Tras muchas demoras, aparece ahora la urgencia de aprobar un proyecto basado en la propuesta que presentara un legislador del Partido Verde Ecologista, ligado a Televisa, recientemente premiado con un cargo público en la Secretaría de Gobernación, por cierto. Son muchas las alertas que prende este proyecto, pero en esencia se puede decir que está diseñado para evitar que el derecho de réplica no exista más que en el papel y que sea imposible ejercerlo. Para empezar, el proyecto concede a los medios un tiempo demasiado largo para decidir si aceptan o no la réplica. Se plantea que la persona agraviada presente la réplica mediante un escrito que debe entregarse físicamente en el domicilio del medio, lo cual resulta injustificable en plena era del Internet. ¿Quién decide cuándo la réplica sale de los límites de una aclaración puntual? Pues el mismo medio que emitió la información inexacta o falsa. La persona agraviada no podrá ejercer su derecho de réplica cuando la información inexacta o agraviante provenga de datos oficiales, de las declaraciones de un servidor público o de alguna agencia de noticias. La senadora del PAN, Pilar Ortega, manifestó que después de casi 8 años no se había cumplido con la obligación de blindar al país un ordenamiento que regulara el derecho de réplica. Y en este sentido, aseguró que la ley es perfectible y seguramente en el futuro podrá tener adecuaciones legislativas. Es importante precisar que la ley contempla que esta réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones. Y solamente señalaría que sin duda, como todo instrumento normativo, como todo instrumento legislativo, seguramente el presente dictamen que ponemos hoy a su consideración es perfectible y seguramente en el futuro el mismo podrá tener adecuaciones legislativas para irlo perfeccionando. Lo que yo creo que es importante que reflexionemos el día de hoy es que después de casi 8 años en que no se ha cumplido con la obligación de brindarle a nuestro país una ley que regule el derecho de réplica, hoy es hora de que lo hagamos, que creo que esta ley tiene elementos importantes que la hacen una ley que cuenta con los elementos mínimos indispensables para establecer estos procedimientos para ejercer el derecho de réplica en México. Al respecto, la oposición cuestionó a la senadora Pilar Ortega, que acabamos de escuchar, sobre el hecho de publicar tal cual esta ley para después corregirla, lo cual fue calificado de absurdo e irracional. En ese sentido, la senadora Angélica de la Peña puntualizó que el dictamen no es perfectible, sino ineficiente, y además hace irrealizable el derecho de réplica. Este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano y la ciudadana para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos fundamentales. De ahí la importancia que tiene este dictamen y los riesgos de aprobarlo en sus términos, como lo manda la Cámara de Diputados, como aquí se ha dicho con toda exactitud, todo el proceso legislativo que ha cursado para que finalmente nos lo presenten sin posibilidad de ninguna rectificación, aun cuando hay leyes nuevas que obligarían a evitar que haya preceptos que contravengan a este dictamen. Sin ánimo de exagerar, es a todas luces regresivo y contrario a los objetivos de una democracia con calidad. En comisiones fuimos insistentes en señalar la serie de irregularidades, lo que nosotros evidenciábamos como contradicciones en el propio texto, y también señalamos incluso opiniones versadas de distintos académicos y organizaciones de la sociedad civil que también nos alertaban respecto de la aprobación en sus términos de la minuta que llegaba a la Cámara de Diputados y cuantimás su preocupación que no se tomara en consideración lo que señalaban en esta discusión. Por lo contrario, se argumentó la urgencia de aprobar este dictamen diciéndonos que es mejor contar con un mecanismo perfectible que no tener la posibilidad de ejercerlo. Señoras y señores, desde nuestra perspectiva, no se trata de una ley reglamentaria perfectible, sino que es ineficiente, inconsistente, ya que despoja de toda eficacia la réplica al establecer un procedimiento inequitativo que no garantiza una rectificación oportuna, con lo cual se violenta, sin lugar a dudas, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, no debe estar protegida por inmunidades ni disponer de fuero especial. Thank you. Por su parte, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, señaló que la reglamentación amputa y simula esa garantía, pues solo finge reconocer el derecho de las personas frente al poder mediático. También puntualizó que la carga de la prueba corresponde al afectado y no al medio. Es decir, el afectado va a ser el que tiene que reunir todas las pruebas y presentarlas organizadamente, obligando así al demandante a aportar estas pruebas, pagar abogados y someterse a un procedimiento muy largo. Es una falsedad que esta ley realmente va a garantizar el derecho de réplica. Ese es el punto central. Vamos a ver que ese derecho a la información va a enriquecerse. No, no se va a enriquecer el derecho a la información, porque no habrá posibilidades de estar reclamando una información veraz. Porque en este país no se vive un derecho a la información, porque lo que conocemos es la desinformación sistemática de las televisoras y toda su secuencia de radiodifusión. Entonces vamos con esta ley que le da todo, todas las ventajas a los medios de comunicación, en donde se demuestra a quiénes sirven. Con eso no vamos a tener un sistema en donde haya un derecho a la información, cuando los aparatos estos de comunicación están vinculados a los intereses del poder, participan en el poder, se benefician del poder, solapan al poder, es más, hasta inventan candidatos con el seso hueco, pero ahí están, los inventan, los presentan, ¿verdad? Sin ninguna capacidad, ya están creando otros. A eso se dedican, y desinforman, y crean una imagen falsa de este país. Entonces lo que están haciendo es una mentira, es una simulación. Esto va a llevar a ciudadanos comunes y corrientes a ir a litigar con TV Azteca y con Televisa, imagínense. Y entonces el derecho de demostrar el error y la inexactitud es del ciudadano ofendido. Porque para que un ciudadano reúna las pruebas y los costos y los abogados, esa es una mentira absoluta, mentira absoluta. No sirve para nada. Es un engaño más de este gobierno y de sus compañeros, que son capaces de aprobar esto con la gran tranquilidad. Interesante los posicionamientos de los distintos legisladores que estuvieron en el debate. Sin embargo, tengo entendido, mi estimada Graciela Ramírez, que fue un debate pues muy mañoso por parte de una parte sorda, digamos, de una cargada de legisladores que pues ya tenían consigna en torno a manejar este tema, ¿no? Así es. Ahorita vamos a continuar con lo que dijo Alejandro Encinas, pero a mí me pareció muy interesante y quiero recomendarle a los radioescuchas precisamente que veamos el canal del Congreso, porque ahí es donde se están decidiendo cosas muy importantes, no solamente en torno al tema de medios de comunicación, muchas cosas, y en la medida en que nosotros veamos cuáles son las posiciones de los diferentes legisladores y partidos, porque muchas veces los partidos pues también se dividen, ¿no? O sea, hay unos a favor, otros en contra, y de esa manera podemos ver que pues el Congreso no es una sola cosa, que hay distintas posiciones, y darnos cuenta de cuáles son las cosas con las que coincidimos para poder decidir nuestro voto para la próxima, ¿no? Tendemos a hacer tabula rasa, digamos, de la clase política y decirles que todos son iguales, no funcionan, estamos desilusionados de ellas, y no es así. Si hay elementos positivos en distintas corrientes partidistas, decías, por ejemplo, el senador Corral, que siendo un senador panista, pues tiene posicionamientos muy claros y muy críticos que van muchas veces en contra a los lineamientos generales de su propia bancada, por ejemplo. Así es. Y bueno, hace un momento platicamos con el senador Alejandro Encinas, que nos dio su opinión sobre esta aprobación de la ley de reglamentación del derecho de réplica. Vamos a escucharlo. Está con nosotros en la línea telefónica el senador Alejandro Encinas, del PRD. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su disposición para conversar con las audiencias de Radio Educación. Muy buenos días y muchas gracias. Al contrario, buenos días, José Ángel y Graciela. Siempre da mucho gusto participar en este proyecto de radio pública ejemplar en el país. Muchísimas gracias, senador. Pues estamos siguiendo este tema del derecho de réplica, que estuvimos viendo por el canal del Congreso los debates, nos pareció muy interesante y muy sólidas los argumentos que la oposición expresó en contra de este dictamen que finalmente fue aprobado por la mayoría del PRI, del PAN y del Verde, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede tener el que la ley reglamentaria del derecho de réplica haya quedado como fue aprobado? Bueno, yo creo que en primer lugar se conculca el derecho de todos los ciudadanos a poder acceder a un derecho humano que otorga nuestra Constitución, que es el derecho de réplica, cuando se presente a través de algún medio de comunicación información que difame o que represente hechos falsos respecto de una persona, ya sea una persona física o una persona moral. Y esto tiene implicaciones muy severas, porque lo que habíamos logrado con la reforma constitucional del 2011 para reconocer el derecho humano de todas las personas, incluido ahora el derecho de réplica, se conculca. ¿Por qué digo que se conculca? En primer lugar, porque se introduce todo un proceso burocrático para iniciar el ejercicio de este derecho, donde el afectado tendrá que solicitar primero el derecho de réplica y acreditar ante el concesionario del medio de comunicación que efectivamente fue afectado en su interés, y tendrá que acreditar incluso interés jurídico y presentar pruebas respecto al acto que se considere violatorio de su intimidad, de su privacidad o de su integridad personal. Y el concesionario podrá aceptar o rechazar esta solicitud en un plazo perentorio de 5 días. En caso de que él lo rechace, que es lo más seguro que harán muchos de los medios de comunicación, la persona afectada podrá recurrir ante un juez e iniciar un procedimiento jurídico en donde pues no solamente se llevará mucho tiempo, sino que aun y cuando el fallo sea a favor del ciudadano, el propio medio podrá apelarlo, ampararse y llevar un alegato jurídico que postergue de manera indefinida el ejercicio de este derecho, con lo cual virtualmente se está conculcando y se limita cualquier posibilidad de réplica. Cuando, como lo señalaron los defensores de los derechos de las audiencias, entre ellos de Radio Educación, lo importante en el ejercicio del derecho de réplica es que sea una respuesta inmediata en el mismo espacio, con el mismo tiempo de duración, para que sea efectivo el ejercicio, porque el otro, pues ya una vez causado el daño, por más que se logre meses después el hecho de que se otorgue la réplica a la persona afectada, pues ya el daño a su persona está realizado con un abuso enorme de los medios de comunicación. En segundo lugar, también creo que es violatorio de la disposición constitucional, y que seguramente esto abrirá pues todo un alegato jurídico. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por presentar desde el Senado de la República una acción de inconstitucionalidad que requiere el apoyo de 45 senadoras y senadores. Yo espero que en los próximos 30 días naturales, que es el plazo y término que tenemos, lo logremos, porque lo importante aquí es entender que el derecho de réplica, que va ligado al derecho de las audiencias, son derechos concatenados, no pretenden limitar la libertad de expresión ni la libertad de prensa, sino por el contrario, que sea un ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, pero siempre ejerciendo este derecho con apego a la verdad. Bueno, ahorita estamos viendo un caso específico de falta de información o de distorsión de información, como el caso de Chapo Guzmán, pero esto puede suceder a personas en lo individual, de modo tal de que vamos a iniciar este proceso de acción de constitucionalidad que esperemos prospere, porque lo que debe prevalecer siempre es el interés pro persona que debe garantizar y proteger el Estado mexicano en el ejercicio de este derecho humano fundamental. Como usted dice, senador, los plazos para solicitar este derecho de réplica van en contra de los ciudadanos. La carga de la prueba también corresponde al demandante. Esto hace que la réplica pues no se respete ni se garantice, y concede a los medios un tiempo muy largo para aceptar, decidir si aceptan o no la réplica. Tenemos entendido también que hay algunas sanciones económicas para los medios en torno de que el caso fuera juzgado de esta manera, pero resultan o nos parecen insignificantes. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, yo creo que la sanción es una sanción económica, cuando debe ser, incluso en el caso de información falsa recurrente, la cancelación de la concesión, por ejemplo, que claro, para que realmente fuera eficaz. Aquí son sanciones económicas muy menores, que pueden llegar quizá a 325 mil, 350 mil pesos, lo cual pues es irrisorio para una empresa tan fuerte como Televisa o TV Azteca, que puede hacer con plena impunidad. Y además esto puede incluso generar, como se pretende, un nuevo tipo de mercado de la réplica, porque cuando se refiera a inserciones pagadas, para hacer ejercer el derecho de réplica, pues tendrá que pagar el afectado al mismo medio la inserción para responder a quien asumió una actitud infamante o difamatoria. De modo tal de que todo esto es en favor de los concesionarios de los medios de comunicación, quienes tienen la gran discrecionalidad para la aplicación de los criterios en el ejercicio del derecho de réplica, cuando no es un asunto del concesionario, es un asunto donde se debe privilegiar el derecho de los ciudadanos y no debería haber restricción alguna. ¿Y qué nos dice, senador Alejandro Encinas, del trasfondo político en el que se está, en el que se discutió y se aprobó esta ley, que es conformación de bloques en la Cámara, en donde ya está preestablecido un voto y no se, las argumentaciones no funcionan porque no hay una actitud de escucha, de receptibilidad de parte de los senadores, y tampoco se escucha a las asociaciones civiles, a los expertos, a los periodistas, a los defensores de audiencia que ya habían estado hablando sobre este tema, las necesidades de una ley del derecho de réplica. Bueno, yo creo que fue lamentable que no se han realizado audiencias públicas, más aún cuando se trata de un derecho de todas las personas, de todos los mexicanos y los mexicanos, es un derecho humano, en donde era muy importante conocer la experiencia pues de los que son los beneficiarios de este derecho, los de la academia, los profesionales de la información y de la comunicación, los propios ciudadanos, de modo tal de que pues lamentablemente no hubo la audiencia y posteriormente no hubo debate, porque virtualmente se negaron a discutir el tema en la mayoría del PRI, en un sector muy importante del PAN y el Partido Verde, en donde pues la justificación fundamental era que era mejor que hubiera una ley que, aunque tuviera limitaciones, existiera, a que no tuviéramos ninguna. Pero la verdad es que, como están las cosas, pues hubiera sido más preferible no tener, contar con la actual legislación, toda vez de que es una legislación regresiva que limita el ejercicio del derecho. Entonces, yo creo que va a tener un impacto muy importante la acción de constitucionalidad. Esperemos también que muchos ciudadanos nos acompañen. Se puede iniciar desde la sociedad iniciativas de esta naturaleza para revertir la ley una vez que sea publicada. Una ley largamente esperada y una ley que desilusiona a muchísimos. Sin embargo, alguna de las legisladores que aprobó esta ley aseguró que la ley es perfectible y que tal vez en el futuro podría haber adecuaciones legislativas que pudieran mejorarla. ¿Cuál es su punto de vista en torno a esta posición, senador? De que los derechos humanos no deben de regatearse, ni deben de irse otorgando a cuentagotas, y menos ejercerse a futuro, sino que deben de ejercerse de inmediato, ya que esto es una garantía y un derecho que nos otorga la Constitución. Claro. Pues ojalá ya este recurso de inconstitucionalidad tenga el suficiente quórum para ser llevado a cabo y poder revertir esta ley que nada beneficia a los ciudadanos del país. Así es. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para ganar esta batalla jurídica junto con la sociedad, porque necesitamos un fuerte respaldo de los ciudadanos. Muchas gracias, senador Alejandro Encinas. Estaremos al pendiente de este asunto. Al contrario, es un gusto saludarlos. Muy buenos días. Hasta muy pronto. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues esta fue la opinión del senador perredista Alejandro Encinas, y también tuvimos la oportunidad de platicar hace un rato vía telefónica con el todavía presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el maestro Agustín Ramírez. Esta hay que destacar que es una asociación que ha estado encabezando durante muchos años, digamos, este tipo de temas, empujándolos, aglutinando a otras organizaciones de la sociedad civil, y bueno, pues es una de las asociaciones con más más calidad y veracidad que encontramos en el ámbito del derecho a la información y la defensa de estos derechos. Escuchen ustedes. Está con nosotros en la línea telefónica el maestro Agustín Ramírez. Él es todavía el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Agustín, muchas gracias por atender a esta llamada y conversar con el público de El Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias por tu tiempo. A tus órdenes, José Ángel. Pues hace un par de días el Senado de la República aprobó en lo general y también en lo particular la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica, una ley largamente esperada, añorada es más, pero que parece ser que vulnera, si no es que nulifica, el ejercicio ciudadano del derecho de réplica. ¿Qué nos dirías desde tu punto de vista? Pues sí que así es, ahora sí que todo está consumado, ¿verdad? Desafortunadamente ya no hay posibilidad de alguna rectificación porque pues el Pleno del Senado la ha aprobado y ya no regresa la legisladora, se mandará seguramente para por su promulgación al Presidente de la República. Y pues lo que ya habíamos señalado en esos términos de que algo que había sido tan esperado por tantos años pues termina siendo un procedimiento bastante engorroso que se judicializa y que además se carga mucho hacia el radioescucha, hacia el televidente, hacia cualquiera que quiera expresar su derecho de réplica, porque algo que llama la atención, además de lo que ya hemos dicho, de la judicialización, pues es que se le requiere que dentro de su ejercicio del derecho de réplica el afectado tenga que presentar las pruebas que acrediten que se trata de una información falsa o inexacta. Entonces esto complica mucho el escenario, ¿no? Lo que estamos viendo es, digamos, que la puerta abierta de par en par a los intereses de los medios electrónicos y, digamos, la no posibilidad, la nula posibilidad de los ciudadanos de acceder en tiempo y forma a un derecho que debería ser expedito, Agustín. Pues sí, porque si viviéramos otro modelo de comunicación y los consorcios mediáticos tuvieran una verdadera vocación de atender los derechos de sus audiencias, pues sería muy sencillo como que ante una petición, a un reclamo de una información que afecta a una persona, pues se le diera la posibilidad de externarlo en los mismos términos en que fue señalado. Pero la ley dice que si el medio de comunicación se niega a hacerlo porque tiene esa posibilidad, pues entonces hay que acudir ante un juez federal a todo un proceso prácticamente litigioso, en donde además si se incumple pues la sentencia, vamos a suponer que esta fuera favorable y se incumple, pues lo más que puede hacer el juez federal es condenar al medio de comunicación por una cantidad que es irrisoria para los propios grandes consorcios. Entonces, pues esto nos deja el camino abierto a que no nos harán caso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con nuestros congresistas? Tengo entendido que tras más de 8 horas de discusión fue aprobada esta ley pues con la mayoría que significa el PRI, el PAN, con algunas excepciones honrosas, hay que decirlo, y el Verde Ecologista. ¿Cuál es tu punto de vista en torno a esto? Bueno, que pues obviamente hay muchos intereses. Viéndolo dentro del contexto de lo que se avecina, pues obviamente ya se está preparando pues las campañas electorales, ¿no? Y no podemos ser ajenos a esa situación, además de que pues desde mi punto de vista todo se apresura porque recordemos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones también pues se está revisando y está a punto de emitir pues unos lineamientos sobre derechos de las audiencias, y el tema del derecho de réplica estaba ahí presente como la posibilidad de que el instituto le entrara. Con esto ya es imposible, entonces se acota también la posibilidad de ampliar los márgenes de participación del instituto, que es el órgano regulador de la radiodifusión, y todo supondría yo con una perspectiva electoral futurista en donde pues los medios de comunicación tengan manga ancha para pues pervertir todo el proceso de comunicación, porque aquí lo que se dice algo muy grave, por ejemplo, es que si un servidor público o una agencia noticiosa es quien genera la nota y el medio de comunicación simple y sencillamente la retoma, pareciera que este está exculpado de responsabilidad y tendrá que decir, pues reclámenle a Notimex, ¿verdad? O reclámenle a determinado funcionario público porque yo solamente la retomé. Yo creo que ese no es el estándar internacional. El estándar internacional es que si un medio de comunicación emite una información, tiene que estar abierto, porque nada sucede si finalmente dice yo lo tomé de la agencia de noticias, pero pues estoy abierto a lo que el afectado me quiera decir, ¿verdad? Ese es el derecho de réplica. Claro. Entiendo que hay una última posibilidad, una luz al fondo del túnel, porque se pidió ayer en tribuna que se reúnan las firmas necesarias para presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué opinas en torno a esto? Que por supuesto siempre hay esa posibilidad. Yo la veo un tanto remota porque finalmente para una acción de inconstitucionalidad tienen que juntarse un número importante de firmas. Recordemos lo que sucedió ya con la ley de telecomunicaciones, en donde no se alcanzó, digo, ni la tercera parte, ¿no? Entonces, aun cuando quizá el PRD, Morena, tengan esta intención, algún otro partido, algún miembro de incluso del propio Partido Acción Nacional, yo veo remota esa posibilidad porque pues es ir contracorriente en una situación en donde la mayoría legislativa pues ya se pronunció, ¿no? Lograr los votos cuando estamos viendo la forma en que están actuando me parece muy difícil, pero pues todo puede suceder. Ojalá que fueran más conscientes y hubiera digamos una reflexión de conciencia de cada uno de los legisladores y que no recibieran línea, ¿verdad? Claro. Curioso que sean los propios legisladores, los políticos profesionales quienes hayan aprobado esta ley, ya que son tal vez desde mi punto de vista los más afectados, sobre todo en tiempos de campañas y tal. El ciudadano parece estar muy ajeno y remoto a esta información que por otro lado no ha sido socializada, Agustín. Claro, lo que sucede es que es una ley de derecho de réplica que también va a permitir que en las campañas políticas la utilicen los contendientes. Por eso digo que los partidos políticos que la aprobaron, pues reciben línea, van en conjunto y están viéndolo desde una perspectiva electorera. ¿Y los ciudadanos qué? ¿Los ciudadanos a refugiarse en el trabajo de asociaciones civiles como la MEDI y tal, aunque no hay muchas que estén interesadas en el tema? Pues porque no se socializa, eso también es muy desafortunado. Digo, somos muy pocas las organizaciones que estamos en este tema, somos muy pocos los involucrados, pero pues es precisamente porque los ciudadanos estamos ajenos y porque se nos ha hecho a un lado. Es algo muy curioso que hablando de un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión, el que se ve afectado, porque el derecho de réplica gira en torno de este derecho fundamental, y resulte que somos los ciudadanos los más importantes dentro de este proceso, pues prácticamente nos hacen a un lado. Entonces, esos son nuestros representantes populares. Alguno de estos representantes dijo también que, bueno, la ley es perfectible y que tal vez en el futuro podría tener adecuaciones legislativas. ¿Ves esto posible? Bueno, pues si nos tardamos los años que ellos se tardaron los años que se tardaron justamente para aprobar este marco normativo. Claro que siempre es perfectible, no hay una norma que sea estrictamente buena o mala. Siempre pueden mejorarse las cosas. Aquí el tema es la voluntad política para reconocer que este momento que se vive es necesario enfrentarlo con una legislación que responda a los intereses de los ciudadanos, no al revés. Lo perfectible siempre estará en la mesa de la discusión, pero pues yo creo que esa respuesta por parte de un legislador pues es pura retórica, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, maestro Agustín Ramírez, presidente todavía de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, por este tiempo que nos has otorgado para reflexionar en torno a este importante derecho de réplica y a la aprobación que ha hecho el Senado de la República. Gracias por tu tiempo, Agustín. Gracias, José Ángel. Saludos al auditorio. Un abrazo. Bueno, pues esas fueron las palabras de Agustín Ramírez, quien próximamente dejará la presidencia de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Y está en la línea telefónica. Así es, en los últimos minutos vamos a escuchar la opinión de Gerardo Albarrán, quien es ombudsman de Radio Educación, defensor del Radio Escucha de Radio Educación, anteriormente lo fue de MBS, y es un experto en estos temas de los derechos de las audiencias. Y queremos preguntarte, Gerardo Albarrán, bienvenido, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Graciela José? Mucho gusto. Muchas gracias. Por esta oportunidad. Y queremos pues preguntarte tus opiniones de esta ley que fue aprobada ayer, del derecho de réplica. Pues es lamentable, creo que todos coincidimos en ello. El derecho de réplica es algo que no podemos olvidar, es un derecho humano de segunda generación, no es cosa menor. El derecho de réplica forma parte del derecho a la información de la sociedad, porque permite precisamente a la audiencia acceder a la información que eventualmente ha sido conculcada o distorsionada por los propios medios. Por eso el derecho de réplica es parte de los derechos de la audiencia. El derecho de réplica es un recurso social para asegurar información completa y de calidad. No en parte, el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo define claramente y lo garantiza. El objetivo básico del derecho de réplica es reparar el agravio a la honra y al buen nombre de una persona agraviada por una información, ya sea por una imprecisión, un error o incluso la mala fe del medio. Para que se logre este objetivo tiene que cumplirse la principal característica del derecho a réplica, que es la inmediatez. Es un derecho que si su garantía se extiende en el tiempo pierde toda su eficacia, porque imagínate, hoy día dicen algo de ti o de mí y dentro de 3 meses o 4, ya que hemos ganado un juicio, pretendemos rectificarlo, pues bueno, pues para entonces ya perdió toda su eficacia, porque el tema ya no está en la atención y en la memoria, en la escucha del televidente o del lector. Así como quedó en la iniciativa, puede tomarse por lo menos 7 días para que sea reconocido por el medio. Y todavía tienen 8 posibilidades que contempla la ley para negarlo, que ya lo han descrito los entrevistados el día de hoy en el programa. Lo que sí creo que vale la pena destacar es que el ciudadano queda en una clara desventaja frente a los medios de comunicación, que son los que tienen la posibilidad de tienen el micrófono, tienen la palabra última al publicar. Esto es un claro desequilibrio, porque si nos fuéramos en el último recurso que le queda al ciudadano, que es iniciar un largo proceso judicial, largo, costoso y tortuoso, pues a final de cuentas es tan desequilibrado como recordar que los propios medios no tienen por qué demostrar judicialmente todo lo que publican. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el ciudadano ofendido tendría que demostrar que es víctima de un medio? Claro, pues te agradecemos muchísimo, Gerardo Albarrán, por este punto de vista. Esperemos que nosotros en la radio pública tengamos garantizado este derecho de réplica a todos los ciudadanos, y pues ahí está la nueva Defensoría de las Audiencias para hacerlo así. Seguiremos en el tema y te agradecemos muchísimo esta conversación. Muchas gracias. Y eso creo que sí se los puedo ir garantizando desde ahora. Cualquier solicitud de derecho de réplica en Radio Educación, mientras exista esta Defensoría, tendrá una resolución expedita, que ese es el objetivo y el centro del derecho de réplica. Excelente. Muchas gracias, Gerardo Albarrán, defensor de los radioescuchas de Radio Educación, integrante de esta defensoría colegiada que tenemos ahora aquí en Radio Educación. Agradecemos a Guillermina Anguiano, dice, se reconoce por parte de los senadores que se impone esta iniciativa de ley por el Poder Ejecutivo y las televisoras. Dice Rogelio Flores Torres vía Facebook, tanto el Partido Verde como el PRI apoyan el derecho de réplica, mal augurio, dice. Así es, pues ya fue aprobado, este arroz ya se coció, y lo que vamos a estar esperando, y le daremos seguimiento aquí en el programa, es si se reúnen las condiciones para interponer esta acción de inconstitucionalidad que permita pues reformar esta ley de así como quedó. Muchas gracias a Juan Manuel Olvera también por su comentario vía Facebook, y quiero decirle que participamos en El Fin Justifica a los Medios y le agradecemos. Bueno, Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez y los compañeros, bueno, del otro lado del cristal está Luis Oropesa, está Alexia Cervantes, están los demás compañeros de Servicio Social, cuyos nombres, está Karen Sánchez, Iván Torrijos y Edgar Agonizantes, la participación de Ángeles Medina en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Lo esperamos la próxima semana aquí en El Fin Justifica a los Medios. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.